Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes y radioescuchas de la Red Global. Nuevamente estamos aquí en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, agradeciendo su presencia, su escucha. Y bueno, antes que nada, un boletín de urgencia de los servicios a la comunidad. Seguimos sin encontrar al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el día 26 de julio de 2017. Y el último lugar donde se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Sus características son sexo masculino, estatura 1.71 metros, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos y como señas particulares tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información, por favor, proporciónenlo al 5531-209165. Y el Instituto de Lengua CLI México tiene varias opciones de cursos para desarrollar las cuatro habilidades en la comunicación del idioma inglés, en el escribir, en el hablar, escuchar y leer. Tiene distintos cursos que ustedes pueden solicitar los informes en la Avenida Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México, en el teléfono 597-97-721-75. Asimismo, tiene costos muy accesibles y horarios flexibles para un grupo mínimo de 20 alumnos. El Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece servicios para encontrar soluciones a los problemas en las áreas del derecho penal, el derecho civil y mercantil, el derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario y administrativo, así como el derecho fiscal y contable. También cuenta con servicios en el área de psicología para que encuentres opciones en soluciones de terapia de pareja, terapia individual, terapia familiar, víctima de violencia y depresión y orientación vocacional. Ellos se ubican en la calle de Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc. Sus teléfonos son el 5587-370378. Y el 5612-668205. Seguimos con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que nos invitan a las sesiones en sus diferentes espacios, como Fe y Tolerancia, ubicado en Chalco, Valor y Serenidad, en Ozumba, Estado de México, y Volver a Empezar, en Chalco, Estado de México. Continuamos con la temporada de luciérnagas. es único, recuerden que es cada año, y tenemos un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Asimismo, nuestras amigas del Fisioterapia y Rehabilitación FisioLeit nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras secciones de terapia. Para ganárselo pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio, que es el 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-615459. Y ahora que es temporada también de vacaciones, para las mascotas, un regalo que ofrece el consultorio veterinario Felicanino. Nos regala un cupón para desparasitación gratis de nuestra mascota. Se pueden comunicar al 978-5252 o por mensaje en WhatsApp a La Voladora Radio, 5540-615459. Y continuamos con nuestro curso de verano 2019 que ofrece la compañía de teatro Crucero de Noé. Hay actividades para los niños de 6 a 13 años como teatro, música, artes plásticas, danza, capoeira, taller de radio y locución. Continúa abierto del 15 de julio al 9 de agosto. Para mayores informes se pueden comunicar al 5513-942107 y al 5534-878331. También los pueden localizar en Facebook como Crucero de Noé Compañía de Teatro. Y bueno, llenos de actividades culturales en estas fechas, en estos meses del verano, pues podemos decir que es tiempo de Guelaguetza en otros puntos de nuestro país. La Guelaguetza es un vocablo del zapoteco Guendalizá, que significa cooperar, y es una celebración que tiene lugar en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, México. La Guelaguetza, en su concepción más amplia, representa no solo la acción de cooperar, sino hace referencia a los tiempos antiguos donde la ciudad de Oaxaca llamaba con una actitud o cualidad con la que se nace, el amor al prójimo de cada habitante hacia sus hermanos, una actitud de compartir la naturaleza y la vida. En Oaxaca, durante la Guelaguetza, se presenta este homenaje mediante la expresión de las danzas y bailes donde participan las 8 regiones del estado, que son la costa, solo en Guerrero se llama Costa Chica, la Cañada, Papaloapan, la región mixteca, la Sierra Sur, la Sierra Norte y los valles centrales y el Istmo. Esta se celebra cada año en los 2 lunes después del 16 de julio, excepto cuando el primer lunes, el 18 de julio, coincide con el aniversario luctuoso de Benito Juárez. También por la noche, en la Guelaguetza, se escenifica la leyenda de Donají, la princesa que significa el amor y la muerte. Esta princesa zapoteca, a la que es entregada a los mixtecos en Monte Albán, y que pasado el momento de confusión, los capitanes mixtecos capturan a la princesa y la decapitan. Su cabeza es parte del escudo de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca, conocida como la Verde Antequera, que se pronunciaba Waxyacac, y es ahí donde se celebra la Guelaguetza, y que significa Waxyacac, en la loma o cima de los guajes. Es una de las fiestas más importantes de México. Y dentro del marco de la Guelaguetza, nosotros tenemos un invitado realmente cordial, amable. Amable con las imágenes, amable con la cultura, que es nuestro invitado del día de hoy. Mario Lugos es diseñador y editor, avecindado en la ciudad de Oaxaca. Lo ubicamos en el corredor turístico. Y pues bueno, Oaxaca, una de nuestras ciudades emblemáticas internacionalmente, nos regala esta fiesta y pues desde ahí, en vivo, transmitiremos el día de hoy con nuestro amigo Mario Lugos, que es un editor que tiene su propio estudio de impresiones y ediciones digitales. Mario Lugos, buenas tardes. Te saludamos desde el Valle de los Volcanes, aquí en el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, desde La Voladora Radio. Qué bonito nombre, muy buena tarde a tu auditorio. Sí, Mario, pues estábamos comentando ahorita la gran fiesta de México, que es la Guelaguetza en Oaxaca, en esa Antequera Verde. Y de ahí, bueno, pues la invitación a este, que nos platiques de cómo se desarrolla la cultura, cómo se desarrolla ustedes, cómo hacen este enlace, este nudo, como comentas tú, en este taller creativo de diseño y gráfica Mario Lugos, que tiene la sede en la capital de Oaxaca, en ese bellísimo corredor turístico. Ay, ahorita la fiesta en Oaxaca está a lo máximo que da. Pensé que podríamos hacer la entrevista en el balcón de la oficina para que escucharan un poco el bullicio, pero no, entre calendas, cohetes, campanas de la iglesia, los vendedores, el bullicio, el sonido es tan estridente y tan bonito también que no nos iba a dejar poder hablar. Por eso decidí como venir aquí al estudio de la casa y poder como platicar un poco contigo con más calma, ¿no? Y a ver si más tarde a tu página de Facebook se puedo enviar una foto de lo bello que se ve Oaxaca. Está a punto de llover también y está bajando un poco de aire fresco de la montaña de San Felipe. No, bueno, espero lo puedan visualizar de alguna manera. Es tan bonita esta imagen que estoy viendo ahorita. Pues claro que sí, lo veremos en tu WhatsApp, Mario. Ok, sí. Y regresando al corte, quiero que nos platiques de toda esta labor editorial, tanto impresa como digital, que desarrollas. Y bueno, esta apuesta que haces por la cultura de los impresos. Regresamos para después de escuchar esa bellísima música de la Guelaguetza, Mario. Sí, cómo no, estaré muy pendiente, Angélica. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 20 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Uh, bellísima música de la Guelaguetza, que toca la sinfónica. La Sinfónica de Oaxaca es la que va está enmarcando hoy nuestro programa para recibirte, Mario. Qué privilegio, gracias. Pues platícanos qué es 1450, qué es el taller creativo de Mario Lugos. Bueno, pues voy a platicar un poco de lo que ha sido mi trayectoria aquí en Oaxaca. Siempre en las conferencias y pláticas que me toca dar, regularmente abro con que soy un tipo sumamente afortunado de haber nacido en un estado donde la cultura es una vocación. Oaxaca, me atrevo a decir que es pues no sé si sea como el centro cultural ahora de la República Mexicana, digo, no desdeñando las cosas que están haciendo en el DF, maravillosas, pero mucho artista viene a vivir a Oaxaca, mucho escritor, mucho grabador, ahora están viviendo unos amigos de danza contemporánea maravilloso que le están impregnando a Oaxaca cosas maravillosas. Y yo también decido, soy oaxaqueño, viajo a estudiar al DF, trabajo en algunas imprentas con algunos grandes maestros del diseño gráfico en México, y decido regresar a Oaxaca, a mi estado natal, a abrir un taller de diseño que fuera solo hiciera arte. Muchos me decían, no, vamos, es como también como un salto al vacío, Mario, hay varias cosas como comerciales que un diseñador pues puede hacer. Y bueno, yo decidí trabajar solamente para los artistas en Oaxaca. Entonces abro el taller. En ese momento no era tan creativo y se quedó el nombre de Mario Taller Mario Lu, y así se fue quedando. Entonces este taller, que tiene ya más de 15 años, el taller ya como tal al público en el andador turístico, este diciembre cumplimos 15 años como estudio en la calle más hermosa de la ciudad de Oaxaca, el andador turístico de Oaxaca. Para quienes lo hayan visitado podrán recordar que tenemos la iglesia de Santo Domingo, luego la iglesia de Sangre de Cristo, los restaurantes, las galerías en esa calle principal que desemboca en el zócalo de la ciudad. Ahí se instaló el taller, que está al paso de todos los artistas extranjeros, nacionales y locales de Oaxaca. Por lo que está al paso, suben los artistas, ¿no? Tú llegas a la oficina, y están invitados todos que vengan a Oaxaca. La oficina está en Macedonio Alcalá 305, en el interior 3, todas las tardes, me atrevo a decir que casi todas las tardes, suben o está llena de artistas, ya sean o escritores también, ¿no? Y siempre hay buenas charlas en ese taller. Y entonces ese taller se ha dedicado solo a la cuestión cultural, ¿no? Uh-huh. Y de arte. Y así he venido trabajando durante pues esos casi más de 15 años, ¿no? Claro, a mí lo que me encanta de tus ediciones, Mario, justamente tú sabes integrar muy bien esta lectura de lo visual con la textura, con la lectura del texto, eso tanto sea en los impresos como en lo digital, y sobre todo conjunto con tu equipo de trabajo que nos ofrecen cuando hemos asistido a alguna cuestión de diseño artístico, de diseño pues también cultural, digamos, siempre hemos observado y recibimos una asesoría o una orientación totalmente actualizada tanto en lo digital como en lo análogo. Sí, fíjate que a mí me toca esta generación de como diseñador estar entre lo análogo. O sea, me tocó mi primer trabajo hacer hacer un original mecánico para que la fotomecánica lo interpretara. Era muy manual, ¿no? Era muy manual. Me toca ese puente entre la tecnología de lo análogo y ahora lo digital, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ahora en el estudio participan conmigo cuatro jóvenes que apenas rayan los 25 años, unos genios, prácticamente unos genios de la animación, ¿no? Y me toca convivir con ellos, ¿no? Y esas dos generaciones pues hacen lo que estamos ahora proponiendo, que son tipografías muy clásicas, que es donde yo me especializo, y las nuevas tecnologías, y están haciendo, resultando cosas muy, muy, muy maravillosas, ¿sabes? Sí, sobre todo accesibles, por ejemplo, a los dispositivos que manejamos o a las aplicaciones como el WhatsApp, toda esta edición que tienes de libros electrónicos, libros animados, y que incluso nos ayudan mucho a la difusión del trabajo cultural, Mario. Sí, fíjate que ahora pues tenemos que estar también nosotros como muy actualizados, ¿no? El libro impreso, por supuesto que no va a desaparecer, ¿no? Esto es una joya, esto es para quienes formamos esta generación de los 40, 50, pues es mucha añoranza, pero también nos antecede una generación mucho más joven que está consultando mucho dispositivo, y uno tiene que acercarse a estos nuevos lectores, razón por la cual nos especializamos ya también nosotros, procuramos tomar talleres, salí un poco yo del país a tomar estos talleres y cursos, y regreso otra vez a mi estado, desde Oaxaca. Ahora valga, le ha ido muy bien al despacho, al taller, con otro compañero editor, Cuauhtémoc Peña, hemos decidido hace 3 años, con su recurso y el mío, abrir una editorial, regresarle un poco a la cultura de Oaxaca que nos ha dado tanto. Abrimos una editorial que se llama 1450 Ediciones, todos los libros de Oaxaca, y esta editorial se dedica solo como tema principal y como consigna a publicar texto oaxaqueño o autores oaxaqueños. Al momento, en 3 años, llevamos 20 títulos que ya los tenemos en todas las librerías de Oaxaca, y a nivel nacional por la red Educal, ¿no? Tú vas a Educal, ves nuestros títulos, y si te interesa un título, pues ahí lo pides, ¿no? Es ahora este proyecto editorial que traemos, y también ya lo estamos pasando a plataformas digitales. Muy sorprendido, ¿sabes? Porque dicen que en México no se lee mucho libro electrónico, pero de repente hacemos nuestros cortes al mes y vemos que ya nuestra editorial a 3 años ya poco a poco va teniendo un remanente para ser sustentable, ¿no? Y estamos muy animados por eso. Sí, bueno, yo me tomé a la tarea de revisar la página de 1450 ediciones que tienen en Facebook, del estudio donde tú diseñas. Y me encantó esto, al margen de todo el entusiasmo y de tu joven equipo, que evidentemente pues manejan de una forma excelente las aplicaciones, los softwares, todo este asunto de la edición digital. Vi que 1450 tiene así como un objetivo de apostar por la cultura en papel, apostar por la cultura impresa. Sí. Y de esto quiero que nos platiques, regresando, vamos a escuchar otro fragmento de esta bellísima pieza que a ti también te encanta, que nos hiciste favor de compartir, que es la Guelaguetza Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y su director artístico, Javier García Vigil. Sí, disfrútenlo, por favor. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XH XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Mario, pues aquí aquí disfrutando la sandunga con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Qué bello. En esta tarde llena de neblina por acá en el Valle de los Volcanes, lluviosa, la verdad es que se antoja pues, un mezcal, ¿verdad? Uy, Oaxaca, mezcal, vamos. Está bueno, perdón que sea abrupto, pero ahorita que hablas del mezcal, estamos editando un libro. Un libro sobre el mezcal en Oaxaca, pues una bebida, algunos dicen espirituosa, ¿no? Llena de misticismo, llena de algunas verdades, llena de otros mitos, maravillosos todos. Estamos editando un libro que sale el próximo mes, creo que va a ser uno de nuestros buenos libros, porque tenemos varios buenos. Este mezcal, este libro acerca del mezcal. Y ese mezcal también va a salir muy rico, supongo. Nuevo mezcal, nuevo libro. Sí, no, aquí tenemos. Oaxaca es donde más se produce variedades, ¿no? Por sus climas que tiene Oaxaca, ¿no? Hay más variedades que en toda la República Mexicana de agaves. Y Oaxaca, pues ahora está tomando la batuta del mezcal, ¿no? Y más con. Más ahora que nosotros de la editorial queremos pegarnos un poco al mezcal y la literatura. Se ha escrito poco sobre el mezcal, se ha escrito mucho sobre el tequila, pero poco sobre el mezcal. Y ahí voy a, si nuestra página de Facebook nos siguen ya, tendrá una buena sorpresa sobre un libro muy muy bueno que está saliendo sobre la historia del mezcal. Vamos a meter un poco de literatura del mezcal, ¿no? Estamos preparando unos poemas maravillosos por ahí. Sí, me comentabas también sobre esta motivación del libro Bajo el Volcán de Michael Lowy, y que justamente él también cita ahí esa tradición del mezcal, y bueno, una motivación para que tu editorial siga esta línea, ¿verdad? Sí, sí, esta línea oaxaqueña. Mira, que tenemos varios títulos, aparte del mezcal, estamos tocando tema infantil, ¿no? Hay un autor que es Cuauhtémoc, y es nuestro editor y socio de la editorial, él es de la costa de Oaxaca, ha escrito un libro para niños, maravilloso, maravilloso. Mi abuela es una sirena y mi abuelo un camaleón. ¡Uy, qué bueno! Tan bonito. Es un libro infantil, se ha venido también muy, muy bien. Estamos tocando el tema de género, ¿sabes? Una poeta, Guadalupe Ángela, escribe poesía acerca de una bailarina, ¿no? Y este libro precisamente abre una nueva serie que iniciamos nosotros, que es la serie juvenil. Vamos nosotros con esta serie juvenil a los bachilleratos, llevamos autores, les leemos, damos los libros a muy, muy bajo costo, con tal de que los muchachos, pues, se lleven los libros, se acerquen un poco a la literatura. Nos ha ido muy bien, ¿sabes? Son cosas que, de alguna manera, llenan mucho el alma en este oficio, ¿sabes? Claro, Mario, es importante, hay una efervescencia cultural de los impresos, de los textos digitales, de los textos así como tú ya estás trabajando ahora en las publicaciones electrónicas, en donde podemos incluir incluso un video en una novela, en un cuento. ¿Cómo lo recibe el público? ¿Cómo lo recibe los artistas con los que tú trabajas, los escritores? ¿Es complicado lograr esta integración? Mira, no, yo creo que no, digo, mucho se ha dicho que es como una parte generacional, ¿no? Los que somos de la generación del libro impreso, que tenemos esta añoranza del papel, del olor, del tacto, de llevarlo bajo el brazo, es una añoranza, porque también he visto a amigos de generación, incluso mis suegros que andan leyendo en su tablet ya, ¿no? Sí. Yo pienso que sí hay este público, ¿no? Y este público tenemos que sumarlo a nuestra nosotros como editores, porque a eso nos dedicamos, a comercializar libros, ¿no? Sumarlos de alguna manera, a hacer que no se sientan como ajenos con tanto efecto que te puede dar ahora el software digital. Yo cuando le doy las indicaciones a la gente que nos colabora, es eso, ¿no? Tratar de plasmar lo que ha sido el libro impreso, llevar lo más fino que se pueda, sin ser tan abruptos, para que no se les haga como muy ajeno, ¿sabes? Una nueva plataforma, nada más, ¿no? Un nuevo formato, claro. Sí. Un nuevo soporte para pues toda esta información que finalmente en el Renacimiento, ¿verdad? También la labor que hacían los editores, los ilustradores como Durero, los editores como Gutenberg, publicar y llevar, vender esta información a las diferentes partes del mundo, en los barcos, y tú lo hacemos ahora en la red. Sí, y mira que, perdón aquí el corchete, pero es muy, siempre hago esta analogía, ¿no? Por ejemplo, Gutenberg 1450 perfecciona la imprenta, y ahora nosotros a nuestra editorial hemos puesto 1450 ediciones, todos los libros de Oaxaca, y estamos haciendo libros digitales, ¿no? O sea, se me hace así como una analogía muy bonita, ¿no? Claro que si Durero estuviera vivo, seguramente estaría ilustrando contigo, y Gutenberg estaría trabajando a la par también, nuevos procesos. Padre, sí, estamos muy contentos con el nombre de nuestra editorial y cómo va, y que sale desde Oaxaca, ¿sabes? También. Eso es muy importante, porque bueno, los que no radicamos por el momento allá o no tenemos la oportunidad de visitar tu estudio ahí en ese bellísimo corredor que es Macedonio Alcalá, o incluso poder revisar tus publicaciones, lo podemos hacer de manera digital. Eso también me encanta, que tú trabajas con los artistas, con la gente que se acerca a ti, jóvenes, niños, a través de dispositivos digitales, no necesariamente que estemos ahí. Sí, fíjate que este es un proceso que, como digo, creo que los diseñadores editoriales no estábamos, creo que tan, me atrevo a decir esto, que este cambio fue muy demasiado abrupto para nosotros, ¿no? Uh-huh. Nos tuvimos que adaptar muy rápido los diseñadores en papel al diseño digital, ¿no? A libros realmente interactivos que Amazon te dé la validación para poder venderlos, ¿no? O iTunes, ¿no? Una cosa es hacer un PDF interactivo, otra cosa es hacer un libro que se va a comercializar en la red a través de iTunes o Amazon, ¿no? Y para esas validaciones sí es un proceso como un poco largo, ¿no? Pero ya lo estamos haciendo desde Oaxaca, ¿sabes? Ya lo estamos haciendo, ya estamos poniendo textos oaxaqueños de autores oaxaqueños en la venta en Amazon. Y ahí va, ¿sabes? Estoy muy contento por eso, ahí va. Hay que apostarle a estas cosas de las tecnologías también. Claro, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y claro. Quiero que nos platiques de las portadas, porque yo estuve revisando ahí los textos que han editado ustedes y unas portadas bellísimas, con mucha elegancia, algunas con ilustraciones, otras con grabados, otros, bueno, lucen por su tipografía. Platícanos un poco, Mario, de las portadas de los libros. Uy, eso es bellísimo. Yo platico otra vez que a mí me tocó ser este diseñador de los... Pues hace 20 años cuando empecé como a diseñar, me tocó estar muy cerca de los diseñadores, aprender de ellos, ¿no? De los diseñadores que han formado esta cuestión visual de las portadas de la imprenta Madero. Tú has de haber escuchado la imprenta Madero en el DF. Claro, sí, muchos grabadores asistían a realizar sus imágenes en esas técnicas, claro, que ahora le llaman antiguas, ¿verdad? En madera, claro, en metal, en piedra, la litografía. Ah, claro, mira, así se hacían las ilustraciones para portada, ¿no? Eran portadas, no digo que las de ahora no sean bellas, ¿no? Pero eran portadas que por su delicadeza de cuidar este nudo del que yo hablo entre el gráfico y la tipografía. Yo soy de esa escuela, lo que aprendí, respetar la ilustración, no encimarla, la ilustración de este lado, la tipografía que mejor se lee, incluso hasta leer el libro para ver qué tipografía escogías. Y ahora yo lo vierto en este vorágine de sacar los libros digitales, digo a los muchachos, no, a ver, vamos a ver un poquito el libro, vamos a proponer la portada y vamos a llevar esto que es impreso a lo digital. Y por eso ahora nuestras portadas son muy blancas, tú las revisarás, puedes tener como una añoranza de las tipografías o de las portadas que en su momento hacía Vicente Rojo, Bernardo Retamier, por mencionar algunos de la imprenta Madero, ¿no? Claro, fue realmente una imprenta con mucha tradición, justamente, ¿sí?, como tú comentas, por tener cuidado con el papel, la calidad de los papeles, las tintas, las imágenes, los ilustradores. Uy, bellísimo, sí. Y bueno, esto, yo quiero que nos platiques, Mario, regresando del corte. Es difícil leer una imagen. Sí, algunos estamos acostumbrados, incluso, como dicen, a escuchar el sonido del cambio de página, las tintas, ¿sí?, que se usan para un impreso, a la diferencia de leer una imagen en lo digital. ¿O realmente qué es más importante? Porque en estos dos idiomas, que es el texto y la imagen gráfica, bueno, también son dos mundos que corren por sí mismo cada uno su camino. De esto me gustaría que nos platiques y cómo el lector se puede acercar, cómo motivar a la población para que pueda disfrutar la lectura, ¿verdad? Con todo gusto. Pues, Mario, te invito a que escuchemos otro fragmento de la Guelaguetza Sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y su director artístico, Javier García Vigil, por favor. Sí. Thank you.

mí lo más sublime en el diseño editorial o en el diseño en general, ¿no? Con todos estos, este bombardeo de imágenes ahora en Facebook, que tú ya nada más ves, pero no analizas ni observas. Entonces nosotros, ahora que estamos incursionando en la cuestión digital, ¿cómo podemos competir con tantas imágenes? Con tantas imágenes. Y yo les digo a mis compañeros que tenemos que regresar a la primera raíz, ¿no? Revisar lo primero que se hizo, analizarlo y de ahí proponer. Ahorita, con tantas imágenes, los libros en general, hablo de los libros porque es lo que más hago. Tú quieres comprar un libro en Amazon, iTunes, y unos piensan que el color es lo que atrapa, ¿no? Y tú vas revisando imágenes todas a sangre, con fotografías muy bellas, con collage bellísimos, con efectos de software bellísimos, pero revisas, y nuestras portadas son sumamente blancas, ¿sabes? Y es como, yo a veces veo como si escucháramos música, tin, tin, tin, y pum, te paras en un espacio blanco. Y esas son nuestras portadas de los libros de 1450. Es a lo que estoy apostando yo como artista, ¿no? Un descanso visual, un descanso a nuestra mente, un descanso a nuestros sentidos. Y esto, ¿cómo lo puede entender un niño? ¿Cómo le puedes decir a un infante qué es leer una imagen? Wow, es el público, ¿sabes qué es el público más difícil para un editor? El público más difícil para un editor es captar al niño, captar al infante, ¿no? Nosotros estamos dividiendo nuestros libros por edad, ¿no? Y cada edad tiene una manera visual de entender su entorno, ¿no? Y yo le platico a mis muchachos, miren, nuestras portadas tienen que tener tres cosas y ver para quién vamos, ¿no? Hacia quién es nuestro público. Tener ese contexto también. Y sobre todo tener ese amor a la portada, al libro. Y tú, una vez teniendo esos tres elementos, le digo, puedes lograr captar al infante, que es sumamente difícil. Lo hemos visto aquí en la Feria del Libro de Oaxaca, ¿no? Que nuestros libros ya están compitiendo, los libros infantiles ya están compitiendo con grandes editoriales, ¿sabes? Y ahí vamos, estamos muy contentos porque el resultado de la venta de libros, ahí lo vemos, nos ha ido bien, ¿no? Yo insisto, en Oaxaca están pasando cosas maravillosas, por eso mucho artista viene a vivir a Oaxaca, ¿no? Mucho artista, cosas maravillosas están pasando en Oaxaca. Pues aquí también estamos maravillosos contigo porque nos compartes toda esa efervescencia, la música, la guelaguetza, me imagino ahí pasando la calenda, los aromas de esta gastronomía deliciosa. Bueno, he tenido la oportunidad de visitarla varias veces, mi padre fue oaxaqueño y bueno, esos aromas del mercado, la verde antequera, esa... piedra, esa cantera verde que tiene muchas construcciones, su aroma anti a una ciudad antigua realmente, llegas y te transporta. ¿Cómo podría un editor plasmar toda esta gastronomía, estos aromas, Mario? Hoy, mira, qué maravillosa esta pregunta. Fíjate, a ver si puedo hacer otro corchete de plática. Fíjate que hay un ¿puedo decir el nombre del restaurante primero? Pues claro, porque nos va a invitar. Mira, es un restaurante de la Mixteca de Oaxaca. Oaxaca se divide en 8 regiones. Una de esas regiones es la Mixteca. Y este restaurante es de una familia de Mixteca. Yo también soy mixteco. El escritor también es mixteco. Y los artistas también son mixtecos. Entonces, este restaurante se llama Tierra del Sol, Casa Restaurante, está ubicado en el centro de la ciudad. Es un restaurante que su chef, Olga Cabrera, ha tenido el tino de cobijar artistas. A mí cuando me dice, Mario, tú como artista quiero que intervengas este restaurante, le digo, pero yo soy editor, ¿no? Yo soy editor de libros. Bueno, un artista pues puede proponer visualmente, soy editor de libros, pero me ha abierto una concepción que yo no sabía que eso se podía hacer tan maravilloso. Entonces, desde mi oficio, ¿qué le propongo? Tiene una terraza. Esa terraza, tú llegas a la terraza y el menú es una revista literaria. Uh-huh. El menú tiene una portada que se va cambiando según la época tiene un índice que es el menú del lado izquierdo. Tú tienes textos literarios de la gastronomía y del lado derecho tienes el menú. El menú del restaurante. Ha tenido un éxito esa revista. Se llevan la revista, o sea, la revista ya la hicimos para que se lleven el menú a su casa. Claro. Padrísimo ese concepto. En la parte de abajo decidimos hacer una carpeta como libro y el menú de abajo es un libro con textos literarios. Mientras tú esperas el que te traigan tú puedes leer un texto literario. Mientras llega la comanda, estamos leyendo. Sí, eso está pasando en Oaxaca. Esas como sinergias, estos nudos entre la gastronomía, ahora una chef, la literatura, un artista, un fotógrafo. El mezcal, las montañas, mezcal, las nubes. No, está pasando muchas cosas interesantes en Oaxaca. Se están conjugando o están hermanando varias disciplinas para estar abriendo varios centros, como son casas antiguas. Varios centros como culturales pequeños donde puede convivir tres marcas mezcaleras con un diseñador industrial, con una librería, con una cocinera. Unas cosas maravillosas que tú puedes estar horas en ese centro cultural, que es también para atender al turismo y dar un poco de nuestra cultura, ¿no? Así que nos visitan. Claro, y nosotros embelesados, sublimados con todos nuestros sentidos, Mario, pues nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado de toda esa efervescencia, de todas esas motivaciones aromáticas, visuales, literarias, textuales, y muchas gracias por habernos compartido. Iremos allí a la Tierra del Sol. Gracias a todos los radioescuchas. Tienen que ir a Tierra del Sol a ver ese proyecto de que abraza a muchos artistas, está intervenido por un gran artista de la talla del maestro Toledo, el maestro Luis Zárate. Se respira arte, la gastronomía es riquísima, y de ahí se pasan a mi estudio que está en Macedonio Alcalá, en la calle principal de Oaxaca, en el andador turístico. Estamos en el balcón que da hacia Santo Domingo, Macedonio Alcalá 305. Puedes visitarme ahí, Mario Lugo, si podemos platicar de libros de Oaxaca y literatura un poco. Y tengo siempre buen mezcal. Claro que sí, Mario. Yo, bueno, tengo la fortuna de conocer ese espacio, no tu estudio, pero sí esa calle, ese corredor maravilloso enmarcado por las montañas. Y pues agradezco que nos hayas compartido toda la belleza de uno de los estados bellísimos de México, Oaxaca. Muchas gracias, Mario. Gracias. Hasta gracias la próxima. Hasta pronto. Gracias. Pues ya se acabó, Mario. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75.